Bienvenidos a una nueva entrega de Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Esta es nuestra entrega número 23 y nos tenéis aquí de nuevo como cada 15 días o como cada miércoles, que se está convirtiendo ya en una costumbre esto de publicar los miércoles. Mi nombre es Jaime y, como no, aquí al otro lado tengo a mi compañero Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Yo muy bien. Yo encantado de nuevo de estar aquí grabando Tiza en los Zapatos, y además porque en esta ocasión eres tú el que pringas, el que nos vas a traer un tema que más me parece muy interesante. Por poco tiempo, ¿eh? Luego te tocará a ti. Sí, bueno, esto es como un partido de tenis, ¿no? Ya sabes, cada uno nos vamos lanzando un poco la pelota al otro. Pero antes de nada, aparte, como siempre, daros las gracias a vosotros oyentes que estáis continuamente pues mandándonos algún mensaje por Twitter. En cuanto el miércoles anterior o la semana anterior a publicar os vamos avanzando de qué va el tema, ya estáis ahí diciendo vuestras opiniones o criticándonos, o incluso los comentarios que nos vais dejando en iVoox. Pero os volvemos a pedir vuestra ayuda, dando simplemente un clic a ese me gusta en iVoox, que puede hacer simplemente que se nos vea más. Y así lo habéis logrado, porque además hace unas semanas iVoox nos comunicaba que aparecíamos ahí en la portada de la revista de iVoox, pues como un podcast a destacar. Así que muchas gracias a vosotros y seguid dándole a me gusta, igual que en iTunes, que podéis dejar vuestra valoración o incluso dejar algún comentario de qué os parece nuestro podcast. Bueno, y tras un poco estos agradecimientos, bueno, y también comentaros lo de siempre, os seguimos contestando en redes sociales, os seguimos contestando en los comentarios de iVoox o incluso del blog, y bueno, incluso nos estamos planteando hacer algún especial en el cual los oyentes seáis vosotros los protagonistas. Sí, sí, yo creo que merece la pena, porque has dicho que nos criticaban por redes sociales, esto hay que contestarlo, ¿eh? Esto no se puede quedar así. Bueno, más bien que criticar al podcast, critican nuestras opiniones sobre algunos temas. Y es que, sobre todo en algunos se nos queda en el tintero pues algunas cosillas que queremos decir, pero bueno, no tenemos tiempo. Y otra cosa que también nos queremos ir avanzando es que ya se acerca octubre. Y en octubre pues va a ocurrir algo, pero mejor que os lo contamos nosotros, os lo cuentan ellos. El Pilar, no. 23, 24 y 25 de octubre, décimas jornadas de podcasting, este año en Zaragoza. Lo mejor sale después del Pilar. 3 días para disfrutar del podcasting. ¿Y qué es podcasting? Ciencia. Es música. Es entretenimiento. Es cultura. Es historia. Es literatura. Es tecnología. Es arquitectura, es cocina y mucho más, porque podcasting eres tú. Te necesitamos y lo sabes. No te hagas de rogar. 23, 24 y 25 de octubre a Las Armas en Zaragoza. Exacto, y es que las JPod ya están aquí. Diréis, bueno, ¿qué es eso de las JPod? Pues bueno, las JPod son unas jornadas de podcasting a nivel nacional que se celebran todos los años. Esta ya es la décima y, pues bueno, en este caso, Tiza en los Zapatos va a estar allí. Pero va a estar allí, es decir, Carlos y Jaime van a estar por ahí saludando a la gente. Pues sí, estaremos conociéndoos, conociendo a algunos oyentes, alguna gente que incluso ha llegado a participar en el podcast, pero sobre todo, os queremos invitar a una actividad en la cual vamos a participar. Y es que se ha organizado una mesa redonda titulada o que queremos debatir sobre el podcasting en la educación. Es decir, vamos a hablar sobre educación y vamos a hablar sobre cómo los podcasts se pueden introducir en la educación o cómo se están utilizando. Y para ello, pues van a venir varios invitados. Que de momento, claro, yo no os voy a avanzar porque quiero que estéis atentos a una web. Y esa web es www.jpod15zgz.es. ZGZ porque van a ser en Zaragoza. Una parte importante casa que no habías comentado. Que son en Zaragoza, exacto, son en nuestra ciudad. Por eso vamos a ir, entre otras cosas. Aunque tú creo que te has escapado más de una fuera de o en otros sitios de España, ¿no? Sí, sí, he ido yo de visita, pero en este caso, pues como son en casa, como aquel que dice, no jugamos en casa, pues que menos que montar alguna cosilla. Por eso, oyentes, que seáis de Zaragoza, pues podéis pasaros, echad un vistazo a la web, que ahí tenéis toda la información, por no aburriros mucho más, porque aquí lo que venimos a hablar es sobre educación, y ahí tendréis toda la información, dónde, cuándo, pero digamos que es para Después del Pilar. Y si no eres de Zaragoza y te quieres animar a venir a las JPod, pues no solo estaremos nosotros, sino muchos otros podcasts y mucha otra gente que seguramente pues se agradece ir conociéndos. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a empezar con esta nueva entrega de Tiza en los Zapatos, en la cual Carlos, pues como ya decíamos, nos va a hablar sobre la formación del profesorado. Así que queremos titular esta entrega número 23 como Formación del Profesorado. ¿Suficientemente preparados? Pues sí, Jaime, ese es el tema que me gustaría debatir o comentar contigo hoy, y es un tema que particularmente me quita el sueño desde hace bastante tiempo, porque cada vez que decido hacer un curso, pues estos homologados de los que cuentan sus puntos para las oposiciones, las listas y todas estas cosas, que a lo mejor ya son cosas que le van sonando a nuestros oyentes, pues pienso que está muy mal organizado, por lo menos en Aragón. Pues está todo muy diversificado, en mil sitios diferentes, diferentes tipos de cursos, y no hay una forma de que, bueno, esos cursos estén accesibles y sean más visibles de cara a todo el mundo. Los dos artículos de nuestra revista en Flipboard que más o menos me han llevado a tratar este tema son totalmente diferentes. Si uno habla, no sé si le has echado un ojo, este de que, bueno, es de hace bastante tiempo, es una noticia de abril de 2015, fíjate, pero que me llamó mucho la atención, y es que Francia, nuestro país vecino, incorpora los MOOC al sistema público de formación. No sé si sabes esto de los MOOC. Recuérdanos un poco exactamente qué era esto, aunque ya lo avanzamos en la anterior entrega. Exacto. ¿Qué es esto de los MOOC? Pues es un sistema, significa Massive Online Open Course, ¿no? Entonces, cursos en línea, en internet, abiertos para todo el mundo y masivos, pues porque en principio pues da igual que se matriculen 10 que 100.000 personas, ¿no? Y en principio pues tú puedes seguir el curso independientemente de que haya muchísima gente más logueándose en el curso o siguiendo las lecciones. Esto significa que no hay un límite, ¿no? Para la matrícula. Uh-huh. Y pues en este caso lo que incorporan es un sistema que se llama Open Classrooms, que allí en Francia es bastante famoso y que recibe unos 3 millones de visitas al mes, con más de 800 cursos y 600.000 usuarios registrados. Nos dice, es una noticia de TickBeat. Y, pues bueno, la verdad es que me resulta bastante curioso este tipo de cursos, este tipo de plataformas se incorpora al sistema público francés, lo que significa que sus cursos pasan a ser homologados, ¿no? Debido a la calidad de los mismos, etcétera. Supongo, entonces, bueno, yo deduzco que estos cursos son online, ¿no? Porque hablamos de cursos masivos, no se meten esos 100 en un aula, ¿no? No, está claro, está claro. Son, de hecho, una de las OS es online open. Vale. Y me pregunto si algo así sería posible en España, porque para mí me parece que están años luz de que nuestro sistema educativo adoptara una decisión de este estilo, que por otro lado pues son un tipo de cursos que están bastante en auge, ¿no? Hoy en día en lo que es el mundo tecnológico, sobre todo, aunque en esta plataforma hay cursos de todo tipo. Porque en primaria, Jaime, yo te contaré luego cómo está más o menos en secundaria y bachillerato, pero en primaria, ¿cómo organizáis los cursos? O sea, alguien llega a primaria, quiere ser profesor, termina la carrera, digamos, y bueno, empieza a hacer cursos pues para tener puntos, para aprender cosas, supuestamente, y para estar mejor preparado de cara a su inicio en las aulas. ¿Y qué hace? ¿Cómo sabe dónde acude? Vale, pues digamos que hay dos casos. En este caso, este primero que estás nombrando, que es la persona que aún no ha trabajado, que no, ni en público ni en privado, ¿vale? O en concertado. Estamos hablando de la persona que sale de la carrera a descubrir mundo. Y bueno, y dice, bueno, me quiero seguir formando. Pues el primer caso, como tú bien dices, no hay un sitio concreto donde puedan ir y decir, bueno, esta es la universidad tal donde hacen unos másteres o donde hacen... No, en educación el tema está, y muy bien lo has explicado, bastante expandido en diferentes sitios, bastante repartido. Puede acudir a sindicatos que organizan cursos, que es donde principalmente va mucha gente, y son además los homologados, que es que como bien decías, son los que te dan unos puntos para la posición, porque no todos los cursos te valen lo mismo. En la misma universidad a veces organizan algunos cursos, o incluso academias privadas también pueden sacar sus propios cursos que realmente te están dando a lo mejor el curso, o hacen intermediarios con universidades privadas, y te hablo de academias físicas como plataformas o academias online. Son unos cursos que valen un dineral, pero realmente, si te soy sincero, no aportan mucho a la formación, ya que la gran mayoría de esos cursos lo que te están explicando o lo que están tratando son muchas cosas que ya en la carrera se han explicado con bastante amplitud, o son cosas que los que nos dedicamos a esta profesión básicamente conocemos. Pero eso sí, pagas un dinero para que te den unos puntos. La realidad es así de dura. Ahí quería llegar yo. Exacto. Mucha de la gente que está en el tema, pues los cursos van eligiendo aquellos sencillos que ya casi pudieran, sin leerse el temario, hacer el examen y aprobarlo. Van a por los puntos. Esto te estoy hablando de cuando nos estamos refiriendo a la persona que sale de la carrera, o incluso alguien que esté ya metido dentro de trabajando, de las listas de interinos o en un colegio, lo que quieren es pues conseguir esos puntos. Pero por otro lado, tenemos unos cursos que ya son los que se llaman, los que yo ya creo que se pueden llamar de formación, porque luego puntos, algunos te dan, otros no, te dan horas para el tema de antigüedad, pero al fin y al cabo la gente sí que los va, la gran mayoría los va seleccionando porque quieren formarse. Estos son unos cursos que suelen dar, en este caso voy a hablar del caso cercano, pero cada comunidad autónoma los da, porque ya sabéis que como cada comunidad autónoma organiza un poco su tema educativo, pues en este caso en Aragón hay una plataforma que es Aula Aragón, donde crean unos cursos, sean online o a distancia, incluso creo que en algún lado incluso presenciales. Pues en esos cursos, eso sí que la gente, que hay muy pocas plazas, además, se apunta y pues te pueden dar. Sí que es verdad que de años aquí está muy orientado a nuevas tecnologías, ¿no? Para que todo este profesorado más viejuno se reciclara con el tema de las nuevas tecnologías. Pero hay de enseñanza para los adultos de idioma extranjero, hasta cursos de WordPress. ¿Pero qué ocurre? Que estos cursos, y yo te hablo de primaria, ¿vale? En estos cursos solo puedes acceder si eres docente, es decir, o estás en ese momento trabajando, sea de interino, con una plaza fija o en un colegio concertado, o no puedes acceder a esos cursos. Y con esto todo lo que quiero decir es que o estás dentro del sistema ya trabajando para poder acceder a los cursos que realmente pudieran formar, o si estás fuera, que no puedes acceder a esos cursos, vas a unos que, bueno, que no están mal, que muchos son muy entretenidos, pero al fin y al cabo no es lo mismo. No tiene un nivel, creo yo, o un fin similar al que te dan estos otros que están destinados a realmente a la formación del profesorado. Es que precisamente, no sé si te ha aclarado mucho. Exacto, esos dos puntos son los que yo quería tratar. O sea, yo me acuerdo hace pues mis 5 o 6 años cuando empecé en esto de la educación, que me dicen lo primero, pero tienes que hacerte los cursos porque eso te da puntos, y si no tienes eso, pues prácticamente estás en la cola, ¿no? De lo que es la lista. Uh-huh. Y digo, bueno, a ver qué cursos puedo hacer. Y efectivamente los únicos que estaban a mi alcance eran los que tú has explicado muy bien, los de los sindicatos o los de universidades privadas, que pagas pues 100, 120 euros, una cosa así, por un curso supuestamente de 100 horas. Uh-huh. Al menos, es un poco lo que yo recuerdo. Pues es que mira el mercado, ¿no? Oiga, ¿a cuánto está el crédito? ¿Cuánto está a cuánto está, ¿no? El crédito, exacto. Porque típico, pues aplicaciones de internet en el aula. WebQuest, no sé qué. Me acuerdo uno que era prevenir la drogadicción en el ambiente escolar o en el entorno educativo. Y muy graciosos, pues que son una ristra de PDFs, ¿no? A lo mejor pues, sus 15, 20 exacto, páginas, sí. No sé qué, un trabajo final y ya está. Resumen, ese curso de 100 horas yo me acuerdo de haberlos hecho en 2, 3 horas siendo generoso. Uh-huh. Sí, que a lo mejor te dicen por las horas tienen que ser un mínimo de 3 meses, un máximo de 6, pero realmente yo me acuerdo de haber hecho 500 horas en un par de semanas a modo express y sin mucho mal, es decir, a la vez que... Uh-huh. Que hacía otras cosas, seguramente. Y pues pagas tus euritos y esos cursos a mí me sirvieron más bien poco. O sea, por no decirte nada. Lo que me enseñaron un poco de tecnología no era nada del otro mundo. Y en los que me metí un poco más, pues el tema de tutorías, el tema un poquito más desconocido para mí, porque yo como he estudiado ingeniería informática, pues no estoy preparado en ese sentido y me hubiera gustado estarlo, pues la verdad es que no sé si es que eran cursos muy malos o es que no me aportaron prácticamente nada, ¿no? Pero en alguna ocasión has llegado a ir a algún curso presencial, porque sí que sé que de estos cursos de sindicatos hay presenciales, que sé que hay gente que va a distancia, que son de los que te mandan el material y luego vas a hacer el examen allí, y online, incluso hay algunos que son online y a distancia. Claro, yo principalmente, como estos cursos los hice en mi primer año de profesor, ¿no? Que me llegó una plaza así medio de rebote y claro, me tuve que ir lejos, estuve a 150 kilómetros de Zaragoza, en un pueblo. Entonces tampoco había mucha opción de hacerlos presenciales, ¿no? Entonces me puse las pilas con los cursos online. Sí que es cierto que una vez, como tú comentas, estás en el sistema, por ejemplo, en formación profesional, que es donde yo imparto clases, está bien montado porque pues llega a final de curso y ya en el mismo departamento del instituto les llegan peticiones para que propongas cursos. Pues, ¿qué curso te gustaría dar? Pues en las últimas semanas de junio o primeras de septiembre, en esas que supuestamente no hay tanto volumen de trabajo porque no hay todavía alumnos, ¿no? O has dado las notas en junio y aún te tienes que quedar un par de semanas en el instituto, pues haciendo papeleos, no sé qué. Pues ahí se aprovechan y se hacen sesiones de formación presenciales, normalmente de 20, 30, incluso 40 horas, dependiendo el curso, y que son cursos que los profesores que están dando clases se eligen, pues dependiendo a lo mejor si hay asignaturas nuevas que se van a impartir el curso que viene, tú puedes elegir esas temáticas para que recibir formación, y pues luego ya ahí los distintos responsables se encargan de buscar pues una empresa que venga a dar el curso o profesionales expertos en esa área que impartan el curso. Eso está bastante bien bajo mi punto de vista. Pero claro, no accedes a eso hasta que no estás ya en el sistema. Serían los seminarios que podríamos decir, ¿no? Esos seminarios que se hacen para profesores. Sí, sí, no, seminario yo lo entiendo casi más como algo de 8, 10, 12 horas y que no incluya una práctica, ¿no? Que sea más y lo que es un curso es, pues, entiendo, con más interacción con el tema de los alumnos, de poder hacer las prácticas allí, pues por ejemplo, hemos dado cursos bastante técnicos, pues RPs de sistemas operativos nuevos que salen al mercado y te actualizan, o sea, yo te hablo pues eso de la parte de informática, pero sé que existen igual en mecánica o en otras ramas de FP, pero claro, esto por ejemplo en secundaria no existe, pues porque la historia pues raramente se renueva, los profesores de historia no sé qué cursos habrá, supongo que también los habrá, y son, pues digamos, materias más estables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no tienen tantos cambios. Hombre, ¿no? Sí, de cursos. Cada aunque, como dices, cada centro puede organizar su propia formación de su propio profesorado. Luego hay seminarios o, como hemos dicho, o cursos más genéricos donde acuden todos. O sea, todos, quiero decir, de cualquier tipo. Yo qué sé, pues imagínate uno que he impartido yo, que era el de podcasting en el aula, ¿no? Ahí no me venía alguien específico, venían picoteados de varios cursos. ¿Y ese curso fue homologado, por ejemplo? No, claro, creo que eso fue seminario. Refiero. O sea, yo también, claro. Pues sí, doy bastantes formaciones a profesores, pero son formaciones que el centro pues solicita una persona que controle un área concreta, por lo que sea me conocen o tal, y voy y doy un curso a 8, 10 profesores, 15, los que sean. Pero ese curso o sigues unos trámites previos bastante, vamos a decirlo así, tediosos, o no es homologado. Sí. Y de hecho, pues tenemos experiencias en intentar homologar algunos cursos. Y el mismo curso, si va de una parte no te lo homologan, y si va de otra nos han homologado todos, por ejemplo, en una serie de... Y es curioso. Entonces, que luego cada profesor elige un poco su formación, que es que estaba oyéndote, estaba pensando que claro, yo como docente digo, pues oye, me veo más pez en esto. Normalmente es cuando vas buscando puntos para algo, como hemos dicho, pero oye, me apetece hacer un curso sobre... inteligencia emocional. ¿Vale? Por ejemplo, a mí me han dado una charla y está muy bien, pero yo decido que quiero aprender más sobre eso y hago un curso sobre inteligencia emocional independientemente de los puntos que me den, solo por aprender. Pero no hay un digamos, desde el ministerio, o no hay, a no ser que haya un cambio, esos muy gordos, y aún así es bastante chapucilla lo que hacen, de decir, no, a ver, tenemos que tener nuestros profesores al día. Y han salido nuevos, nuevas técnicas pedagógicas que nos gustaría que se fueran implantando, o que los profesores las conocieran si las quieren implantar. Pues vamos a proporcionarles a todos los centros unos cursos, sean online o sean presenciales, o unas charlas. O vamos a, no sé si me explico, es decir, los profesores siempre como que está ahí esos cursos, está ahí todo, y nosotros individualmente, claro, ese es nos el vamos tema. Buscando las habas. Ese es el tema. Primero, porque hay mucho compañero que si el curso no parte con el sello de homologación, pues bien, porque con los trienios, sexenios y demás tienen que cubrir una cuota de formación también. Uh-huh. Entonces, o está homologado o no lo hago. No me cuentes si claro. Me va a servir o no. Yo necesito hacer 100, 200 horas de formación para que el sexenio pues me lo paguen, y o está homologado o no me interesa entrar en eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya empezamos con que ahí ya tienes una barrera de entrada para una gran parte del profesorado, que lo que tú dices, que es importante, y que aparte no siempre son homologados los más interesantes. Nosotros en informática, porque te hagas una idea, yo de mi pues me he formado bastante en áreas de informática, sacándome pues mis certificaciones oficiales de Microsoft, de Oracle, de lo que sea, ¿no? Y esas cosas raras que hacen los informáticos, ¿no? Exacto, que vienen con, que a mí son las que más me sirven para dar clase. O sea, yo utilizo muchísimo material y muchísima de la formación recibida en esos cursos para dar luego mis clases de bases de datos, de sistemas operativos. O sea, que son las más relacionadas con mi área de formación. No me cuentan como cursos homologados, aunque sean pues formación oficial de Microsoft o formación oficial de lo que sea. Uh-huh. Lo cual para mí es tirarme de los pelos. Sin embargo, este curso de prevenir la drogadicción en el aula, pues sí, me cuenta. Y si hago uno de cocina, que también vi el otro día, pues estaba chulo, pues también me cuenta. Aunque no tenga nada que ver. Obviamente no me va a poner a hacer suflés en clase de sistemas operativos. Ahí encima de la placa base dándole al... Claro, eso no lo tienen en cuenta. Entonces, no hay un sitio en el que... Y por eso la noticia esta de Francia me pareció maravillosa, porque 800 cursos, ahí tienes de todo, desde nuevas tendencias educativas a nuevas tendencias en lenguajes de programación, a nuevas tendencias en... cualquier tipo de formación. He estado echando un ojo a la plataforma y es espectacular. O sea, y no está solo orientado obviamente al entorno educativo, pero por lo menos ya sabes que todos esos cursos, aunque sean de la rama que sean, pues están homologados. No sé si llegaremos a ese punto, o por lo menos al punto de tener toda la formación homologada en un sitio, que estaría bastante, bastante bien, porque la verdad es que está en... Yo he contado por lo menos en nuestro caso 4 o 5... sitios web, los que son a nivel nacional, los que son a nivel regional, los que son a nivel regional pero de tecnología, hay por ahí bastante, y no sé, me gustaría saber cómo está organizado en otras comunidades. No sé si tú se te da mejor hacer este tipo de llamamientos aquí a nuestros escuchantes, así que pues hagámoslo. Vamos a decirle a nuestros oyentes que nos escuchan en varias comunidades autónomas que, y bueno, supongo que tienen que ser docentes o profesores, maestros, más o menos, para que sepan un poco cómo funciona, o familiares de, y amigos, sí, bueno, parejas. Exacto, también hay cursos homologados en enfermería, por ejemplo, ¿no? O cosas así, igual. Sí. Igual sí. Tienen alguna idea. Claro, los que estén metidos en estos rollos de que tienes una profesión la cual supuestamente te exige una continua formación, y qué posibilidades hay, qué abanico de oferta hay para vuestra profesión y en vuestra comunidad autónoma. Si nos lo queréis contar, ya sabéis que tenéis el blog, iVoox, Twitter y Facebook está bastante abandonada. A ver si nos dejáis algún comentario ahí, que ya vamos poniendo dibujitos, alguna tira cómica, para que, no sé, para animaros. Yo antes de ir acabando, Carlos, también te quería preguntar algo, y es que, claro, escuchándote, incluso escuchándonos, parece que estamos diciendo, bueno, aquí los profesores no están preparados, no hacen... No, claro, yo cursos. Quería enlazar lo que hemos comentado hasta ahora con la pregunta, ¿no? Uh-huh. Con realmente Pero bueno, los profesores que entramos o que entran en las aulas, ¿están suficientemente preparados, formados, aparte de su carrera, actualizados, como para enfrentarse a la actualidad, ¿no? Al futuro, porque en principio uh-huh. tenemos que preparar a nuestros alumnos para el futuro, pues estamos suficientemente preparados y formados. ¿El sistema garantiza esa formación del profesorado? ¿Cómo la garantiza? Porque claro, tenemos esa obligación de horas pues para los puntos y para los sexenios y demás, pero estamos comentando que esa obligación te la saltas, entre comillas, pues como quieras, ¿no? Nadie está encima tuyo para ver si los cursos que has hecho son de calidad con respecto a la formación que tú tienes que impartir o no. O te has hecho esos cursos de cocina pues para los sábados por la tarde sorprender a las visitas, ¿no? Con un gran, no sé, bizcocho de chocolate en forma de osito. No lo sé. ¿Tú qué opinas en esto? Yo mi respuesta la tengo bastante clara, y es que yo diferenciaría, porque tal como planteamos la pregunta, ¿están suficientemente preparados? Lo dividiría en dos partes. Una, la preparación con la que llegan al trabajo, es decir, la gente que estudia para enseñar, pues primaria, por ejemplo, es preparada para poder impartir clase al salir de la carrera. Bien, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es una carrera que requiere mucha vocación, se hacen muchas prácticas, que eso también es muy importante. O sea, los profesores no salen de la carrera sin haber entrado nunca en un aula. Y las materias que se imparten son las adecuadas. Respecto a fuera de lo que es primaria, infantil, es decir, a esos vosotros que sois profesores y que realmente no, vuestra carrera a lo mejor no estaba orientada a la educación y que en cierto momento decidís ir hacia allí, pues esa formación no la conozco, pero por lo poco que me han comentado, yo creo que, bueno, voy a ser un poco malo y voy a decir que es suficiente. Eso por un lado, y por otro lado tenemos la... Suficiente, como... que es decir un 5 raspado, ¿no? Sí, sí, bueno, esto es una discusión que un día también podemos traer aquí, pero ya entro mucho porque está muy relacionada, que es cómo puede ser... Bueno, a ver, voy a hacer un poco demagogia, ¿no? Para decir, yo me pego 3 o 4 años de carrera, y cómo puedes tú en un cuatrimestre, como eran tiempos, que a mí me parece ya es un año entero... Y quieren que sea 2 el máster, ¿no? De secundaria estás... Claro, luego también es verdad que no es lo mismo, ¿vale? Porque no es lo mismo secundaria que primaria, ni mucho menos infantil. Cada etapa tiene una forma de enseñar diferente. Pero bueno, no es a lo que iba. Lo que quiero decir es que la gente que ya sale con unos estudios, yo creo que está suficientemente preparada. Pero luego está lo que es la actualización. Porque uno que sale hoy de la carrera está suficientemente preparado hoy. Pero el que salió hace 10 años, las cosas que le contaron no son las mismas que hay hoy. Entonces, una vez que sales de la carrera, no acaba tu formación. Hay que continuar esa formación. Y cuando yo pienso que cuando nos referimos a si estamos los profesores, los maestros, los docentes preparados, suficientemente preparados o formados, más bien es la palabra que quiero utilizar, es a partir de ese punto. Es decir, una vez que empezamos nuestra carrera, o esta carrera, esta maratón que es el meterse en el mundo de la educación, ¿nos seguimos formando adecuadamente y estaremos preparados dentro de 5 años? Pues dependerá, y enlazo con mi respuesta, dependerá a día de hoy de cada persona, no de que el sistema en sí lo proporcione. Cada persona se tiene que buscar... Y lo controle, ¿no? Claro. Exacto, que lo controle, porque luego los centros sí que es verdad que hacen una amplia oferta y consultan las necesidades de cada de su claustro, etcétera. Pero eso decir, si los profesores lo han pedido, si no hay peticiones... Se suele, final... Sí, pero se suele... A ver, se suele pedir, ¿no? Pues depende. Más o menos. Más o menos. Sí, luego haces, exacto, luego haces seminarios de cocina y te van 20, y haces uno sobre blogs y van 3. Pero bueno, a lo que íbamos. Está ahí, los cursos están ahí y están esperando que alguien vaya a ellos. No es el ministerio en sí el que dice, nuestros profesores tienen que estudiar y tienen que tener formación en esto, porque ahora es lo que es. Un ejemplo que quiero poner ya por acabar un poco este monólogo que te estoy soltando es el inglés. El famoso título de inglés del B2 que hay que sacarse para trabajar ahora. Pues sí que es verdad que mete mucha caña a los gobiernos, mete mucha caña a los consejeros, las escuelas de idiomas ofertan el poder apuntarte gratis si eres docente, los centros te... A eso sí, fíjate, a eso sí que les han metido mucha caña, pues porque convenía, ¿no? Bueno, no sé, y es entrar otra vez a la polémica de siempre, ¿no? Lo que les conviene tal, pero no lo que le conviene al profesor o al alumno o al sistema educativo. Yo creo que si se lo montaran, lo organizaran bien, ostras, les convendría, o sea, sería un buen negocio. Mejor incluso que lo de los sindicatos. Lo que pasa es que ahí ya es tocar otro tema un poco, que tampoco sé cómo funciona al 100%, y mi opinión quizás es un poco subjetiva, el tema de la formación con los sindicatos y demás. Bueno, pero lo que es cierto, yo voy a dar mi opinión con la pregunta que yo mismo te lanzaba, y yo creo que no estamos suficientemente preparados. En muchos aspectos, yo considero que mi poca o mucha preparación que tengo actualmente me la ha dado más la experiencia en el aula que la formación que he hecho para estar preparado ante lo cual o lo que me iba a encontrar, ¿no?, en el aula, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, pienso que hay bastante, bastante que mejorar. Incluso el máster de secundaria, las prácticas. Es cierto que yo hice una de las primeras. Pues de las primeras tandas, ¿no? Pero no creo que estemos muy bien preparados. Madre mía, ¿cómo nos acabas de poner en un momento? Aquí está esta discusión en ver si estamos suficientemente preparados, seguimos actualizados, qué medidas se deberían tomar. Ahí lo dejamos, para que vosotros mismos nos vayáis respondiendo. A ver qué. Incluso con el segundo artículo que hay en la revista de Flipboard de Tiza en los Zapatos, que hay un artículo que dice, o que el título reza: la calidad del profesor influye más en el rendimiento de los alumnos que el número de alumnos por aula. Esto casi casi lo dejamos para un siguiente Tiza, ¿no? Yo creo. Sí, porque yo creo que en algún momento tendremos que hablar de eso de lo de las aulas masificadas, los ratios. Claro, yo creo que es un buen tema incluso para traer algún invitado, que ya empezamos, y ahora que ya hemos cogido carrerilla, ya empezamos a volver a querer hacer esos episodios de Tiza en los Zapatos con invitados. Así que estad atentos, que a lo mejor en breve empezamos a hacer algún que otro llamamiento para ver si alguien se quiere apuntar a discutir con nosotros sobre estos temas de educación y por los que nos enfadamos mucho, mucho, mucho, pero luego nos lo pasamos muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando este episodio de Tiza en los Zapatos, no sin decir que, claro, nosotros, como adelantamos el tema una semana antes, ya nos vais poniendo cosas. Como os hemos comentado, ojalá pudiéramos contestaros ahora mismo a todo lo que nos habéis comentado, pero como grabamos atemporalmente, es bastante difícil. Pero no os preocupéis, que llegará ese gran debate, con todos, recopilando los temas de varios Tiza con vosotros, con los oyentes, y ya lo iremos concretando. Bueno, dentro de 15 días más, y me toca a mí, ¿no, Carlos? A ver con qué nos sorprendes. Madre mía, pues es que tengo un tema que es que yo creo que este sí que va a traer debate, porque ya viene en sí de un debate. Os lo explicaré en la próxima entrega exactamente por qué se me ocurre traer este tema, pero ya veréis que en cuanto os diga el título, vais a saber por dónde va. Es muy sencillo. ¿Los niños tienen demasiados deberes? ¿Sí o no? Una respuesta rápida, Carlos. ¿Tú qué opinas? ¿Tienen muchos deberes los niños? No. ¿No? Vale, perfecto. Pues dentro de 15 días hablaremos sobre los deberes y, bueno, esperamos que sigáis allí escuchándonos. Un saludo y hasta la próxima entrega de Tiza en los Zapatos. Adiós.